Buenos días a toda la audiencia de Farco. Desde San Marcos Sierras, en el noroeste cordobés, informamos que la gran cantidad de movilizaciones que se oponen al intento de reforma de la ley de bosques logró que su discusión se pase al 2017. ¡El monte no se toca! ¡No se toca! Después de 2 semanas de movilizaciones y 1 día de cortes de ruta informativos con demora en el tráfico de las rutas cordobesas, el bloque de legisladores de Unión por Córdoba manifestó la decisión de posponer para 2017 el tratamiento de la reforma a la Ley de Bosques Provincial. Unión por Córdoba es el partido político oficialista en la provincia y quien lleva adelante el proyecto que presentó tanta oposición. ¡El monte no se toca! Los vecinos de San Marcos Sierras estuvieron ayer en la ruta 38, formando parte de la red de actividades de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. Estamos acá con todos los vecinos de San Marcos y vecinos de alrededor de este valle. Estamos por el monte, estamos defendiendo, cuidando y protegiendo el lugar. César Briguera, el intendente de San Marcos Sierras, también estuvo presente en la ruta y manifestó su oposición a la reforma impulsada por Unión por Córdoba. De esta manera, se suma a la posición tomada por otros intendentes del noroeste cordobés, como Claudio Farías de Cruz del Eje, quienes más allá de su vinculación política con el oficialismo cordobés, señalan oposición a la reforma que pretenden aprobar. Buenas tardes, estamos acá acompañando este corte que para apoyar, ¿no?, el monte nativo. Creo que cualquier ser humano de San Marcos no va a votar una ley que los perjudique a nuestro pueblo, así que por eso estoy acá. Aunque se pospuso la discusión de la ley, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo mantiene la convocatoria a la movilización a favor de una ley de bosques participativa. Convocan mañana miércoles 28 de diciembre a las 16 horas, desde Colón y Cañada hasta la Plaza del Fundador, a metros de la legislatura provincial en la ciudad de Córdoba. Así llamaba Neri Martínez sobre la ruta 38 a continuar movilizados. Por la fuente de trabajo, por la calidad de vida, por nosotros y nuestros hijos, por el futuro, en estos bosques subyace ni más ni menos que una posibilidad de esperanza. Informó para Farco la Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras.